pasando desde las montañas de la región de Chiriquí. Y bueno, estamos solidariamente esperando ya unas horas, unos minutitos más para que empecemos a ver toda esta transmisión. Gloria, buenas noches, ¿nos escuchas? Muy buenas noches para Frenadeso, Radio Frenadeso. Saludos. Bueno, y en este momento, mamá, platícanos cuáles son las expectativas que se tienen por parte de la Dirección Nacional con nuestros compañeros en la Comarca 9, que ya están bajando, ¿no? Bueno, primero que nada, desde la Dirección Nacional de Frenadeso, tenemos que saludar esta iniciativa por parte de las organizaciones de los pueblos originarios y de comunidades campesinas, que tenemos que recordar una anterior caminata que se realizó en 1997, precisamente para que el pueblo Nove Bugle aspiraba a la demarcación de sus tierras como herencia ancestral. Han pasado 13 años y la situación de los pueblos originarios y campesinos, en vez de mejorar estas condiciones de vida, se han desmejorado sustancialmente. Por eso es importante saludar esta iniciativa de llamar a la atención de los pueblos indígenas, pueblos originarios y comunidades campesinas, esta llamada de atención principalmente al gobierno nacional, al deterioro de sus condiciones de vida y pues demandar una serie de reivindicaciones que están muy ligadas a su vida, a la naturaleza, al ambiente, porque vienen rechazando una serie de proyectos que se están impulsando desde las políticas neoliberales y que no hay cambio entre un gobierno y el otro. Y por eso pues creemos que es muy importante esta actividad organizada por los pueblos originarios y comunidades campesinas, y que en ese proyecto de solidaridad que promueve Frenadeso es importante acompañar esta actividad desde los pueblos originarios y campesinos. Y mamá, bueno, platícanos también un poquito, Gloria, discúlpame, Gloria, platícanos un poquito, bueno, ¿cuáles son las principales problemáticas que viven nuestros pueblos campesinos e indígenas aquí en Panamá? Mira, yo creo que es importante recordar principalmente que si bien es cierto, los pueblos originarios son los dueños ancestrales del territorio para América. Paulatinamente estas tierras están siendo arrebatadas por el gran capital y por los terratenientes. Y principalmente tenemos que decir que los hermanos del pueblo Nove los han estado arrinconando a las peores tierras que tiene Panamá, como para el caso de Veraguas y Chiriquí. Entonces creemos que el derecho a una tierra de calidad que pueda garantizar su subsistencia es un elemento fundamental. Ahora, si bien es cierto, algunos de los pueblos originarios tienen sus tierras demarcadas con los proyectos estos de comarcas, ahora con la agudización e implementación de las políticas neoliberales, estos proyectos, principalmente proyectos de minería de cielo abierto o proyectos de promoción de hidroeléctricas o la venta de las tierras o los proyectos turísticos, todos estos proyectos de manera conjunta están atentando en contra de la vida de los pueblos originarios y las comunidades campesinas pobres. Entonces nos parece que estas demandas son importantes a enfatizarlas. Además, es importante señalar que en relación a un proyecto hidroeléctrico que se promueve en la provincia de Boca del Toro, como conocido como Chan 75, por los niveles de deterioro de las condiciones de vida de las comunidades aledañas donde se encuentra este proyecto, se ha ordenado desde meses atrás una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni el gobierno de Martín Torrijos saliente meses atrás, ni el gobierno entrante de Martinelli han hecho caso al ordenamiento que hace la Comisión respecto a cumplir esta medida cautelar que recomienda o ordena la detención de este proyecto por considerar lo que atenta contra la vida de estas poblaciones. Tenemos el caso también de los hermanos Naso de la provincia de Boca del Toro también, que es una comunidad, es una provincia que está siendo muy atacada por proyectos devastadores para el ambiente y para la vida, que es el pueblo Naso, donde una empresa ganadera conocida como Bocas ha desalojado de manera violenta y abrupta algunas poblaciones del pueblo Naso, y se tuvieron que ver en la necesidad de venir a Panamá a denunciar esta situación de violencia generada por el gobierno nacional y otras autoridades, y consideramos que es importante que estas demandas, estos problemas que están confrontando las comunidades de los pueblos originarios y las comunidades campesinas pobres hayan podido articularse, y nos parece muy positivo que se haya logrado pues que entre pueblos originarios y comunidades campesinas esta caminata que se inicia ya desde el día de hoy, porque los compañeros y los hermanos se han estado movilizando desde los distintos sectores de las montañas y de las comarcas, acercándose pues al lugar de concentración, que es San Félix, en la provincia de Chiriquí, recordando que son aproximadamente unos 400 kilómetros que estos hermanos y hermanas pues han empezado ya a desarrollar desde el día de hoy, pero recordando que el día de salida del lugar de concentración es mañana 17 en horas de la mañana. Bueno, y precisamente queremos hacerles la invitación a todos nuestros radioescuchas para que se sumen a esta marcha. Yo creo que la necesidad de nuestros hermanos de los pueblos originarios, tanto los Nobe, los Naso, los Emberá, los Bocota, los Waunam, los Vibri, es muy, muy grande esta necesidad que ellos tienen por el respeto de sus tierras, de los recursos naturales, y bueno, también nuestros hermanos campesinos que se encuentran tan abandonados desde hace muchísimo tiempo por la falta de apoyos al campo, esta crisis global que está afectando precisamente a los campos de los países latinoamericanos, y que están dejando en desventaja y en estado de indefensión a estos compañeros campesinos que se encuentran resistiendo aún con el producto de sus cosechas, que se mantienen a sus familias, y que bueno, que también hay que solidarizarse, como dice Gloria, pero hay que hacerlo de una manera consciente. Y por esto, Gloria, quería preguntarte, ¿de qué manera nosotros, los panameños, podemos acudir a la caminata? ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos... ¿de qué manera podemos compartir con nuestros hermanos de las etnias, de los pueblos originarios y campesinos, si les llevamos comida? ¿Qué crees que sea necesario que podemos llevarles a esta caminata? Bueno, primero que nada, nosotros creemos o consideramos que el pueblo panameño, recordar que las comunidades o pueblos originarios y las comunidades campesinas forman parte de este pueblo panameño, y como tal consideramos que las diferentes comunidades a lo largo, si se quiere, de lo que va a ser esta caminata, tenemos una responsabilidad y un deber de acompañar y apoyar en todos los aspectos que podamos. A nosotros siempre es importante recordar que lo más hermoso de las comunidades pobres del mundo, y en este caso de Panamá, es que el pobre comparte con lo poco que tiene, porque a los pobres no nos sobra nada. Pero lo más hermoso de la solidaridad del pueblo panameño es que comparte de aquello que no le sobra, porque al pobre no le sobra. Entonces, la gran diferencia con los sectores de poder, que dan, si quieres, limosnas, no les cuesta nada, porque todo lo contrario de los sectores populares. Entonces, creemos que esta es una experiencia que nos permite diferentes formas de expresar nuestra solidaridad. Desde lo que es el llamado que se está haciendo para toda aquella persona u organización que pueda, desde el día de mañana, que salen ellos en hora de la mañana, salen de San Félix, ellos tienen un periodo, un área sumamente difícil y desértica, si se quiere, porque la caminata parte de San Félix y hay un número importante de kilómetros que prácticamente no hay población en las áreas aledañas a la carretera interamericana. Entonces es muy importante que podamos acompañar a los caminantes, a las caminantes. Importante que se pueda llevar agua, se pueda llevar alimento seco, comida, si se quiere, ya elaborada, de manera tal que pueda facilitar, porque consideramos que esa área desde San Félix hasta Santiago de Veragua es una de las áreas más difíciles porque son áreas despobladas. Entonces creemos que la solidaridad puede ir desde alimentos secos, comida ya elaborada, agua, refrescos que se puedan tener, ropa de alguna manera, sandalias, chancletas, porque como vienen caminando, sus zapatos, de hecho, que ellos traen sus sandalias o los zapatillas que puedan traer, se van a deteriorar con mucha facilidad. Entonces, un llamado en esos términos a que la comunidad panameña, en este caso, pueda expresarse de manera distinta en este abanico de oportunidades que tenemos. Un llamado principalmente a los sectores médicos de toda el área cercana a la Interamericana, donde van a pasar nuestros hermanos, ese apoyo de atención médica, porque hay un elemento curioso, o sea, los alimentos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas no es comida muy condimentada, tiene como los elementos fundamentales, sal, cebolla, si al caso, o un poquito de ajo, y a veces incluso el poder ingerir alimentos muy elaborados, muy condimentados, le afectan principalmente su estómago. Entonces ellos van a requerir a lo largo de la caminata una atención solidaria por parte de las áreas o centros de salud, las policlínicas que estén cerca. Entonces consideramos que el pueblo panameño, están interesados también en poder contar con una cuenta bancaria, porque también van a necesitar dinero para movilizarse y poder que su objetivo principal, que es llegar a Panamá, se pueda cumplir de la manera más fácil posible. Y bueno, Gloria, muchas gracias por esta información, recordándole a nuestros radioescuchas y en este caso a la gente que nos está mirando por Frenadeso TV, que nuestros hermanos indígenas en este momento, junto con los compañeros campesinos del área 9, se encuentran caminando hacia San Félix, preparando el inicio de esta gran caminata que vamos a tener ya a las 12 del día, el primer reporte por acá a las 12 del día de mañana. Y bueno, diciéndoles, como comentaba nuestra compañera Gloria Esther Castillo, que toda solidaridad es importante. Aquí no se trata de dar lo que nos sobra, sino se trata de compartir con nuestros hermanos campesinos lo que tenemos. Y también yo quisiera agregar algo que es importantísimo, es llevar vendas, llevar calcetines, calcetas, pues sobre todo para la gente que camina bastante. Por lo regular suele empezar los estragos del calor, del asfalto tan caliente, y la gente empieza a tener ampollas, malestares, y bueno, ahí también estar pendientes para que nuestros compañeros puedan cumplir con su meta de llegar hasta la ciudad de Panamá, para que podamos escucharlos, y también a lo mejor sería de muy buena oportunidad el poder compartir con ellos algo que les aligerara ese viaje tan pesado. Y bueno, Gloria, no sé si tengas algo más que decir. Bueno, sí, fundamentalmente reiterar la solicitud, si se quiere, al pueblo panameño principalmente, a que aprovechemos esta bonita oportunidad que nos presentan nuestros pueblos originarios y campesinos de expresar, como siempre, y la historia lo ha demostrado, de que cuando el pobre cree en el pobre, estamos construyendo la liberación de los pueblos. Saludos, y sin lucha no hay victoria, y la pelea es peleando. Compañeros, pues no me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado en esta primera cápsula informativa de 10 minutitos con ustedes. Les habló Andrés del Campo, recordándoles agua, medicina, alimento, pero sobre todo nuestro corazón solidario para todos nuestros compañeros de los pueblos originarios que caminan a partir, o que ya se encuentran caminando a partir del día de hoy, y nuestros compañeros campesinos que tanto lo necesitan. Esto es Radio Frenadeso, y para Frenadeso TV se despide de ustedes Andrés del Campo. Finish. Nada para nosotros. Final. Solo el pueblo salva los medios. Somos la campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Bueno, y nosotros seguimos transmitiendo. En este caso, nos hemos quedado con esta bonita impresión que nos dejara nuestra compañera Gloria Esther Castillo acerca de este enlace para los preparativos de la marcha caminata de los pueblos originarios y nuestros compañeros campesinos, que precisamente se están manifestando porque ya basta, como ellos lo dicen, a la explotación de los recursos naturales, a que no sean tomados en cuenta, a que estos proyectos depredadores como lo son la minería a cielo abierto y las hidroeléctricas en Panamá estén devorando continuamente todas estas formas de vida tan ricas que son propias de nuestra república, nuestro país tan rico, y que bueno, que poco a poco se han visto atentadas, han sido desalojadas, y bueno, tristemente tenemos que decir que han sido incluso hasta vilipendiadas, han sido abusadas, violentadas. Quiero invitarles a toda la gente que nos está escuchando, que si tiene alguna duda, quiere participar de alguna manera en esta caminata, recordemos que ellos llegan a la ciudad de Panamá aproximadamente el 7 de octubre, perdón, el 3 de octubre, si es que no me equivoco, para que, bueno, se pongan de acuerdo con nosotros, ver de qué manera podemos contribuir a recibir a nuestros compañeros, para que ellos también estén más tranquilos y sean mejor recibidos, mucho mejor de lo que se merecen nuestros compañeros. Vamos a regresar, teníamos en vivo a nuestro compañero Juan Pablo, perdón, que estábamos entrevistándolo sobre cuáles son, Pablo, perdón, para recordarles, es el presidente de la Unión Campesina Panameña, y estábamos entrevistándolo acerca de cuáles son las condiciones en que laboran los compañeros campesinos en las áreas más alejadas de las comarcas Nove Buglé. Vamos a regresar con Pablo, recuerden, yo soy Andrés del Campo, nos vemos mañana a las 12 en punto del día para la segunda cápsula de las marchas caminata. ¿Compran otros productos? ¿Compran productos o solo consumen lo que producen? Bueno, parte lo consumimos y parte lo vendemos, y hay parte, hay algunas cosas que sí compramos de lo que viene. ¿Cómo? ¿Qué cosas compran? ¿Qué alimentos compran? Bueno, compramos lo que compramos, el aceite, el jabón, la sal, son cosas que compramos. Muchas veces de ahí no vemos la necesidad de comprar también cosas. Carne, a veces, carne de res. ¿De res? Sí, porque la gallina ya está se consume. ¿Y leche para los niños? ¿Les alcanza para comprar leche o derivados lácteos? ¿Yogures, queso? El queso, eso realmente no se compra. Es decir, y eso los niños no lo conocen. ¿Por qué no se compra? ¿Porque es muy caro o porque no...? Bueno, no, es muy caro, y el otro es que no hay recurso para eso. Es lo que le digo, ¿no? Es decir, si yo voy a jornalear a un pequeño empresario, son $4, la libra de arroz está a 50 centavos, por decir algo, el jabón está tan carísimo, el aceite tan caro. ¿Cuánto vale la leche, un litro o un galón, cuánto vale? Bueno, aquí está casi como unos 50 el litro. El litro, 50 sí. Centavos el litro. Sí. Claro. 1,50. 1,50. 1,50. 1,50 el litro de leche. Claro. Ya por último, ¿aquí había alguna expropiación por algún tema de alguna hidroeléctrica, alguna mina en esta zona o no les ha afectado? Sí, bueno, a raíz de eso es donde vengo yo siendo el presidente de la UIC, donde conformamos una organización grande a nivel de Veragua que se le llama la Unión Indígena Campesina, peleando aquí al río Tabasará, que es un río grande de buen caudal, y a raíz de eso hemos peleado, hemos defendido y hemos evitado que ese proyecto no se construya, ese río, esa represa no se construya. Aquí al pasar de la comunidad que está abajo y donde subieron al alto, ahí la mina del río Lirí, que le llaman el proyecto Río Lirí, pero que está en la comunidad de Cerro Pelado. También han querido explotar esa minería, por lo cual la población se ha levantado y ha controlado y ha paralizado por lo menos la explotación y la explotación. Y continuando con esta cobertura que Frenadeso Noticias le hace a la gran caminata de nuestros pueblos originarios, tenemos declaraciones del compañero Celio Guerra, coordinador de este esfuerzo organizado, en torno a los últimos preparativos para esta caminata. Escuchemos. Sí, el día miércoles estuvimos en Eco TV en Chiriquí, anunciando la caminata. También estuvimos el sábado en Radio Chiriquí, presentando los motivos de la caminata, también invitando a la comunidad chiricana a integrarse a la marcha y a colaborar con la actividad. El día domingo estuvimos en la comunidad de Alto Pilón con representantes del Comité por la Defensa de la Comarca Nueve Buglé del distrito de Mironó, y ellos van a participar en la caminata. Ahora mismo nosotros ya estamos ultimando los detalles de las movilizaciones. Al norte del Guaribiara están bajando 30 compañeros. Del distrito de Besigó también está bajando alrededor de 30 personas. Entonces, también nosotros hemos realizado una reunión con las organizaciones de Veragua para también organizar las paradas, la logística y el hospedaje para los visitantes. En el día de hoy estuvimos conversando con un dirigente del área Buglé y ellos están con la intención de incorporar un grupo de compañeros de esa región a la caminata. Entonces, durante el trayecto hacia Santiago se van a hacer paradas donde se va a conversar con las organizaciones que hay en las comunidades donde vamos a llegar, un poco para intercambiar la situación que se está dando en esas comunidades. Bueno, ya el día miércoles estamos en la comunidad de San Félix esperando a los delegados, y el día jueves estamos prácticamente ya iniciando la caminata. También tenemos que informarles que dentro de la comarca hay un movimiento de grupos, algunos indígenas que son funcionarios de gobierno, otros que están muy allegados a las empresas transnacionales, han estado boicoteando las reuniones y negándole a la comunidad información, y también diciéndoles que no asistan a la marcha, y han señalado directamente que la utilización es de Frenadeso. Pero la mayoría de las comunidades pues se mantienen en estado de alerta y van a participar en la marcha. Nosotros también hoy supimos que las transnacionales mineras están convocando a un grupo de sus trabajadores y gente allegada al gobierno, pero son de la etnia indígena, van a estar movilizándose también hacia Panamá en los días del 12 de octubre. Esto con la finalidad de empeñar la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Pero estamos prácticamente listos para partir el día jueves. Entonces, esas son las últimas informaciones que hay en torno a la caminata. Ha establecido desde hace unos cuantos meses. En el mes de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones para que el Estado panameño ejecutara medidas cautelares para las comunidades que son afectadas en la construcción del proyecto hidroeléctrico CHAM 75 en la provincia de Boca del Toro, en el territorio Nové Buglé. Por tal motivo, a dos meses de haberse declarado esta situación, no se ha visto la respuesta efectiva por parte del gobierno para que tanto los empresarios como los moradores presenten sus situaciones y así poder tener resultados efectivos en bien del pueblo Nové Buglé, que es afectado por este proyecto hidroeléctrico. Frenadeso Noticias se sigue solidarizando con la lucha que llevan nuestros hermanos originarios del área de Charco La Pava, comunidad que está colindando con este proyecto hidroeléctrico. Por tal motivo, exhortamos a todos quienes nos ven y escuchan a continuar esta solidaridad, porque basta de que el gobierno no quiera darle respuesta ni quiera ejecutar esta medida cautelar que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguiremos informando acerca de esta triste situación. Construimos poder popular para democratizar la sociedad panameña. Estas fueron las informaciones del día de hoy. Se despide de usted, Ronaldo Ortiz. No sin antes recordar, 17 de septiembre inicia la gran caminata de nuestro pueblo originario en Panamá. Además, sigamos solidarizándonos con nuestros hermanos Naso que resisten a las afueras de la Presidencia de la República. Esto fue Frenadeso Noticias. Hasta pronto. Ambo bebo emala mar, obrero mar, campesino mar, dule mar, estudiante mar, profesionalista mar, macheret, omega por, pera mar, guima que comunicación diferente y maquila, Radio Frena de eso. Para todos todo, nada para nosotros, solo el pueblo salva los medios, somos la gente, gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en paz.